washing me down. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, compartir un matecito, muy buena música, la compañía de algún compañero, ser querido, pareja, o simplemente nosotros de este lado, la radio de por medio, en este ratito de buena compañía, ¿no? Siempre decimos lo agradable, lo grato que es la compañía de una radio, más si suena lo que a uno le gusta, ¿no? Obviamente. Así que esperemos que la programación del día de hoy pueda cumplir con ese cometido. Yo de este lado, con nuestro gran amigo Javito Merlo en controles, y mi otro gran amigo también, un matecito calentito que tengo por acá, para esta nochecita fresca. Se están alargando los días, días soleados, pero viste que fresquete, ¿no? Así que bueno, un poquitito de música para calmar y calentar un poquitito el alma, fundamentalmente. Lo que escuchamos recién, ustedes, bueno, no sé si van a reconocer la voz, porque yo francamente la he escuchado muy poco cantar. Sí, la he visto muchísimo en la tele cuando era pibe, fundamentalmente en aquella serie televisiva La Mujer Maravilla, ¿no? Hablamos de Linda Carter, la original, ¿no? La bella Miss Mundo, allá por el año 73, ganadora de aquel prestigioso concurso de belleza, Linda Carter, que bueno, acaparó la atención de todo el mundo, obviamente por su belleza y por lo novedoso también, un poquitito, ¿no? Una heroína, cuando el mundo del cómic estaba plagado de superhéroes, todos hombres, era hora de alguna de las nenas, ¿no? Con un traje y pegándole a todo el mundo y tratando de imponer justicia a Linda Carter con La Mujer Maravilla, una versión que se ha estrenado hace muy poco tiempo, con otra bella actriz europea también. Bueno, ella además de ser hermosa, cumplió 70 años hace muy poquito, y tenés que verla, buscá por ahí por la foto, conserva la belleza. Ella misma dice que jamás pasó por una cirugía de belleza. Pero bueno, nadie va a preguntar eso. Basta con verla, mantiene una estampa realmente de Miss Mundo, ¿no? La bella Linda Carter. Que cuando pasó un poquitito la moda aquella, bueno, ella se dedicó a hacer lo que siempre hizo desde muy chiquita, que es cantar. Y lo hace realmente muy, muy bien. Y no es de ahora, sino que hace mucho, mucho tiempo que mantiene una banda con la que ha girado por el mundo. Su web también es muy prolífica, obviamente toda la data con respecto a su paso por la televisión y el cine, y también fundamentalmente su pasaje por la música también, ¿no? En este álbum, Unspected, publicado por Potomac Records el 30 de julio de este año, la acompañan su hija, Jessica Carter Allman, en voz, Paul Lane, batería, Kerry Marks en guitarra, Danny O'Lanerty, bajo, Pat Coyle, piano, teclados, Sean Kester, teclados, Sam Levine, saxo, Lou Marini, saxo, flauta, clarinete y Glenn Caruba en percusión. Hablamos de su hija, Jessica Carter Allman. Bueno, ella casada con Robert Allman, que no es el director de cine, este muchacho, un abogado, que falleció hace algunos pocos meses, el 3 de febrero de este año, un abogado y ejecutivo de videojuegos. Falleció hace muy poquito. Bueno, muy lindo, che, muy lindo. Ahí en nuestro perfil de Facebook están publicadas las fotos de los temas apenas van saliendo. ¿Qué te cuento? Te cuento qué es lo que vamos a escuchar en el día de hoy, medio rapidito. Ahí fue Linda Carter, vamos a seguir con, bueno, chicas bastante, toda la primera mitad del programa con ellas. Vamos a ir con esto ahora, Agnieszka Hecker, Night and Day Swing, un disco originalmente publicado en el año 2004 de la cantante polaca, acompañada por un trío, el Christoph Herdings Trio, pero republicado hace muy poquitos días bajo el sello propio, Agnieszka Hecker. Linda voz la de esta chica, y otra vez un alto exponente del jazz polaco, siempre mencionado. Seguimos con las chicas, con la guitarrista alemana Meriel Merk, con uno de sus proyectos, liderando uno de sus proyectos, es el Lerus, con Fandeschlag, un disco publicado por Munch Records el 5 de marzo de este año, en trío, un guitarrista de ella, muy jovencita, muy, muy, muy bueno. Esto que quedó hace mucho tiempo, porque vos sabés que viste esas cosas que no sabés dónde encajarla, porque aparte es una suite en tres partes, y digo, ¿qué pasa? ¿Lo paso todo? ¿Son como media hora o uno? Bah, me decidí por traer el último corte de Triángulo, por la bella cantante y contrabajista estadounidense Esperanza Spalding. Publicó Concord Jazz el 3 de abril de este año. Ya vamos a hablar de este proyecto bastante interesante y muy loco de la contrabajista estadounidense. Hasta ahí las chicas, comenzamos con ellos. El chico de tapa, Martin Timbal, pianista danés, sueco, pianista sueco, con su último trabajo discográfico en solo piano, When Light Returns, Skip Records, 30 de julio de este año, cuarto álbum en solo piano de este celebrado pianista sueco, líder del Timbal Trio, que ha pasado harto por aquí, ¿no? Seguimos con otro muchachito en solo piano también, francés, muy jovencito, 28, 29 años, Baptiste Bailey, con Sats, publicó New Clan Records el 30 de julio de este año, otro solo piano muy, pero muy, muy lindo. Y después empezamos a levantar un poquitito con Scott Revy Quintet, The Alchemist, otro álbum grabado hace una pila, creo que 2004, 2005, y que el mismo Scott Reeves, saxofonista alto, descubrió entre sus cosas, ¿no? Una vieja grabación hecha en un club hace mucho, mucho tiempo. Bueno, y después, déjame que iba por aquí, esto que me gustó muchísimo, Wi-Fi Cable, Unplugged, publicó Camp Jazz el 22 de julio de este año, con dos grandes músicos italianos y dos suizos. Hablamos del gran pianista italiano Claudio Filippini y otro gran guitarrista también italiano, Federico Casagrande. Completan el cuarteto Paul Wilton en batería y Paul Velardi en bajo. Gran disco, algo de fusión, pero buena, realmente me gustó. ¿Y esto es lo último? A ver. Sí, señor, lo último con el grupo polaco Bloto. Esto es Kwiatkostan. Mira que lo practiqué, Bueno, Inflorescencia sería la traducción, publicado por el sello Astigmatic Records el 11 de septiembre del año pasado, 2020. Grupo polaco con una propuesta así media electrónica, pop. Me gustó, como para cerrar. Y están sonando de cortina. Mira qué apurado que voy, ¿no? Porque ya veo que no me quiero quedar con nada acá en el escritorio. Estamos escuchando de cortinas y se van a ir alternando. Arrancamos con The Way Up, todas cortinas de Pat Metheny, porque hoy el muchachote, cumple 67 años, nacido el 12 de agosto del año 54. Impresionante, el gran, y todavía tiene todos esos pelos, ¿Viste? ¿Lo buscás? ¿Ves esas fotos recientes y toda esa cabellera es de él? Como la de Carlito Balá, ¿viste? Que le tiraban el pelo a veces y la peluca. Bueno, el hombre mantiene la del pelo, lo de menos, ¿no? Un talento, pero interminable, el gran guitarrista de Pat Metheny, que hoy cumple años. Vamos a escucharlo a lo largo de nuestro programa con una serie así surtidita de viejos lanzamientos de él. El primero fue The Way Up. Te digo en qué fecha fue, ya ni me acuerdo, pero está por aquí, en el año 2004. The Way Up, año 2004, y lo que sonaba por ahí era la parte 3. De tres partes más la apertura. Bueno, vamos a ir ya con esto. Agnieszka Hecker, Night and Day Swing, publicó el sello propio el 24 de junio de este año, una remasterización, un relanzamiento de la versión original publicada en el año 2004. sisters and I have one wish before we die. Though it may sound strange, as if our minds are the range, please don't ask us why. Beneath the shelter and sky, we have this strange obsession. You have the means in your possession. In the Sahara with you, we wanna be in the Sahara with you, with you. The young man agreed he would satisfy my need. So I danced for his pleasure with the joy you could not measure. Wait for him, same place every year, beneath the sheltering sky. Across the desert he would fly. In the Sahara with you, we wanna see. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos a la cantante polaca Agnieszka Hecker, Lion Day Swing, publicado originalmente en el año 2004, republicado, remasterizado y lanzado este último 24 de junio de este año. Agnieszka Hecker en voces, acompañado por el trío del pianista Christoph Herstin. Por ahí suena la trompeta, no tengo la data, pero bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo efecto de trompeta, pero no logré... descubrir, porque además la data de ella es poquísima, la que hay en su propia web. Bueno, esta chica se graduó en la Academia de Música de Jazz y Entretenimiento Karol Szymanowski, allí en Polonia. Recordemos, ¿no? Hace un momentito, mientras estábamos escuchando una versión en voz de Ana María Jopek, otra cantante polaca, que grabara junto a Pat una versión fenomenal de este conocidísimo tema, Are You Going With Me? Estamos escuchando de fondo un disco fenomenal. Bueno, ya nos vamos a dedicar un poquito a él, pero hablábamos siempre de la escuela polaca, una cantera enorme de grandes músicos, y la voz de ella más el trío, bueno, el trío más popular polaco en este momento es el de Marcin Wasilewski. Estamos a la espera, ansiosos de algo nuevo de ellos. Bueno, el gran trompetista Tomás Stanko, la propia Ana María Jopek y su familia, podría decirse, porque está su esposo en la banda, y gente amigota que participa en la grabación de lo que estamos escuchando de fondo, música de primerísima que han hecho unos arreglos fenomenales a clásicos de Pat de todas las épocas, y donde muchísima gente dice cómo se animó esta mujer a ponerle letra a clásicos, clásicos de esos imperecederos e inamovibles de Pat. Bueno, allá fue. Bueno, talento polaco, musical por el mundo. Y esta chica, Agnieszka Hecker, que además también, bueno, se dedica un poco a la enseñanza, al coaching, como se le dice ahora, estas cosas de cómo hablar, cómo cantar. Ha trabajado en algunos conocidos programas de televisión polacos, del estilo, viste, En Busca del Talento, algunas de esas cositas, Mi Campamento Rock, estoy leyendo por ahí. Además de tener también, ser entrenadora, digamos así, personal, de voz para conocidos personajes, tanto del canto como profesionales varios, ¿no? Agnieszka Hecker. Mucho más de ella no, porque ya te digo, muy poca data en referencia a su música. Pero bueno, suena realmente lindo, ¿eh? Decíamos lo de fondo, Ana María Jopek con Upojeni, un álbum en el que la gran y bella cantante polaca Ana María Jopek se reunió con Pada hace algunos años atrás, no me recuerdo muy bien qué fecha es de publicación de esto. Acá está, año 2002, Warner Music Polonia publicó este Upojeni el 22 de noviembre del año 2002, un álbum fenomenal en el que Ana María Jopek y amigos ponen letra a un conocidísimo tema de Pat, sobre el que estamos escuchando, el que nosotros cariñosamente lo mencionamos como el himno, Are You Going With Me, cuya primera versión apareció en Ofram, el año 82, 83, que fue el primer álbum en el que Pat utilizó por primera vez la guitarra sin clave, la sintetizada, que están escuchando ustedes con ese sonido tan particular. Pero su versión más increíble, si se quiere, más popular, es la que grabó en vivo y publicado en un álbum doble por SM, año 83, de Travels, una gira americana, una gira estadounidense. Pero discusiones que siempre hemos tenido con algunos fans, que a mí me parece que esta versión, si bien la otra es genial, y recordemos esa misma versión con la que nosotros nos despedimos cada año, Yo creo que esta versión supera, aunque hay un pechito, una centésima de segundo, por los arreglos que tiene la voz de ella, una cosa impresionante. Levanta un poquito, Javito. Bueno, Pat cumple 67 años en el día de hoy, ¿eh? Increíble. Nos va a acompañar todas las cortinas en el día de hoy. Vamos a ir ahora a esto. La bella, hoy las chicas y todas lindas, ¿eh? Esperanza Spalding, Triangle, la gran cantante que tuvimos oportunidad de ver por aquí en algunas de sus participaciones, en algunas de sus llegadas a nuestro país. Gran cantante, compositora, Esperanza Spalding. Triángulo, publicado por el sello Concord el 3 de abril de este año. Es un EP con tres temas, Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, donde, bueno, se junta de gente realmente de alta calidad. El pianista argentino Leo Genovese, que la acompaña ya hace mucho tiempo. Un tal Felix en piano, sintetizadores. Justin Tyson en batería. Y el enorme saxofonista Wayne Shorter, otro dinosaurio. ¿Cuántos años tiene Wayne Shorter? Debe estar cerca de los 90, ¿eh? O casi, digo, pero por ahí. Wayne Shorter, que participa de este proyecto. Un proyecto bastante loco. Loco en el sentido, no musical, sino, y con, obviamente, con todo el respeto. Loco decir loco no en términos peyorativos, sino la dimensión que ha tomado este proyecto, en el que ella intenta, a través de la música, continuar con lo que en algún momento John Coltrane y después su esposa hablaban de la música como sanadora, la música como curadora del alma, y que te da la posibilidad de sanar. Hemos hablado pila de esto últimamente con respecto a lo que ha generado este encierro y de cómo muchos músicos han sobrevivido y han sacado quizá, por qué no, lo mejor de sí, de lo más profundo de su alma en estos momentos difíciles, ¿no? Es decir, ciertamente, y no descubrimos nada nuevo con esto, que ciertamente que la música es sanadora. Pero ella lo ha llevado a un nivel de investigación científico y todo lo que ustedes pueden agregarle, que incluso la Universidad de Harvard le ha otorgado un espacio para que ella pueda llevar adelante esta investigación con los alumnos de la facultad y de la universidad. Increíble, ¿no? Bueno, así que vamos a escuchar la última, la Fórmula 3 de este álbum, realmente muy novedoso, con un video también muy, muy increíble, muy lindo, en donde ella intenta, a través de la música, hacer esto, ¿no? Sanar el alma del mundo. Se espera San Paul de Triangle. We are stuck inside. Bien, en las extensas citas que hay en esta vez sí, no sobra la información, hay una que ella particularmente destaca, es la frase que una vez John Coltrane dijo: si uno de mis amigos está enfermo, me gustaría tocar una determinada canción y se curará. Cuando esté en la ruina, sacaré otra canción e inmediatamente recibirá todo el dinero que necesite. Y después ella agrega que, bueno, deseo canalizar la amplitud, la armonía y el poder renovador de la tierra fecunda, canalizar al medio de los incendios provocados por el hombre, aprender a enviarlo a través del centro del dolor, la constricción, la resistencia, el dolor, el estrés, la desdicha, la preocupación. Quiero llevar un flujo de música calmante, energizante y de recuerdo de los sistemas que sostienen la vida a través de los cuales cada uno está tejido. Quiero llevar un flujo de ese recuerdo al centro de la ciudad y a la ciudad del yo. Entre otras cosas, una cita también que comentó ella en un reportaje al New York Times, dice: recordaba formas en las que la música me había apoyado y me preguntaba si podíamos profundizar en esos temas. Y esto fue así porque, bueno, surgió, no voy a decir de la nada, ¿no? Porque nada surge así de la nada. Quizás se concrete en forma así casi inesperada ese clic, ¿no? Que se da cuando se alinean todos los planetas, pero evidentemente ya estaba ya dentro de este, porque hemos escuchado algunos de sus últimos trabajos discográficos, fundamentalmente, esa preocupación que ella de alguna manera intenta centralizar en este último trabajo, y que surgió de un retiro en su ciudad natal, Portland, en Oregón, con otros 10 músicos, bueno, y allí un retiro espiritual donde fue la semilla germinal de este triángulo, ligada por una serie de principios que van desde la neurociencia hasta la música carnática del sur de la India, estoy leyendo, y que pretende provocar diferentes emociones. Las canciones, tituladas Fórmula 1, 2 y 3, escuchamos la 3 recién, están diseñadas para autocalmar, desescalar la agresión y apoyar a los oyentes en momentos de ira bajo la supervisión de profesionales médicos. Y entre la muy cortita descripción que ella hace, ¿no?, casi como una prescripción médica, ¿no?, ¿qué es lo que hace la Fórmula 1? Bueno, diseñada para memorizarlo y luego escucharlo internamente a través de la audición como ayuda para tranquilizarse durante el momento de estrés agudo en el hogar. La Fórmula 2, para ser reproducida discretamente como música de fondo, esta canción está diseñada para llenar la habitación con una sutil atmósfera vibratoria que envuelve y reduce la agresión interpersonal. Y la 3, la que escuchamos recién, diseñada como apoyo para el proceso de reagrupación personal de los oyentes después de un momento agudo o estado general de malestar y o interpersonal en el hogar. Bueno, definitivamente cualquiera sea, ya se trate de este proyecto o las intenciones que intenta llevar adelante Esperanza, decíamos, con estudiantes de la Universidad de Harvard, fíjate la importancia que le han dado al proyecto, que le han otorgado unas horas ahí para poder plantar su laboratorio, que diga, a ver cómo se llama este, Sunrise Apothecary Lab, también conocido como SAL, lo ha trasladado a la Universidad de Harvard, allí para continuar con sus investigaciones. Ciertamente, fuera de todo esto, lo que es muy cierto que realmente la música sana, y provoca ese efecto tan buscado por ella y por todos nosotros quienes nos abocamos a la música, no buscando la calma, buscando algo, ¿cómo decirte?, fuera de lo propio de la música, no sé si me explico bien. La música en sí misma es lo que uno busca, y los efectos secundarios, podría decirse de esta manera, es esto tan buscado, ¿no?, como la calma, el sosiego, la emoción, las lágrimas, ¿por qué no?, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas imágenes que se nos vienen a la mente cuando escuchamos la música que nos gusta, ¿no? Y las sensaciones corporales, obviamente. Bueno, allá fue. Che, mucho bla bla, compañero, ¿eh? Tanto bla bla, pero tanto bla bla, que yo me quedé ligado con Esperanza Spalding, pero me salté lo que seguía en el orden. Por eso que los primeros segundos de cuando anuncié el tema sonaba otra cosa, ¿no? Sonaba la guitarrista alemana Meriel Mark, frente a su trío, uno de sus proyectos, el proyecto Larus, Van de Slag, publicó Munch Records el 5 de enero de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Meryl Merk Lerus Van der Slag publicó Moons Records el 5 de marzo de este año. Florian Bolliger en contrabajo y Yannick Haller en batería, un trío de jovencitos ellos, ¿eh? No tengo la edad de esta chica. Acá nació en el 96. Muy jovencita esta chica alemana que vive en Zurich, Suiza, y que está estudiando guitarra, entre otros con el prócer, ¿no?, del jazz europeo y suizo él también, Wolfgang Maspel. Además de Lionel Weke, también Roberto Bossar, Frank Mobius, estoy leyendo por ahí, este desconocido para mí, pero bueno, se ve que es gente grosa. Mucha data no tengo, muy poquita, solamente destacan este apetito y el coraje de estos chicos muy jovencitos con este disco que acaban de publicar el 5 de marzo de este año por el sello Moons Records. Muy, muy lindo, Mientras estamos escuchando cortinas, este disco fantástico, ¿no? Un disco monumental. Secret Story por Pat Metheny, un proyecto personal. En este tema en particular, con la armónica acompañado por el armonicista Toot Sillemans, fallecido hace muy poquitos años, el gran armonicista belga Toot Sillemans. Este disco es una belleza, ¿no? Y hace un momentito hablábamos, ¿no?, de la música como sanadora, como curadora. Yo estaba tratando de acordarme una frasecita que siempre repito en mis clases de fotografía, cuando yo daba clases de foto a mis alumnos y a todos los interesados, esa frasecita que acuñó un Ansel Adams, un prócer también de la fotografía contemporánea, que dijo que el arte, para ser considerado verdadero arte, ha de ir más allá de lo narcisista y terapéutico y ha de estimular el espíritu de las personas, ¿no? Con esto de que la música, si uno va en busca de la música en busca de un efecto narcisista o terapéutico, como decía la frase, ciertamente se va a perder la parte sanadora, ¿no?, la parte estimulante. Bueno, y este disco que estamos escuchando de fondo es precisamente eso, un álbum fantástico, bellísimo, Secret Story, publicado por Geffen Records en el año 1992. Acompañan aquí en este tema el gran armonicista belga Toot Sillemans. Bueno, por ahí también aparecen en algunos de los temas en Antonia, Naná Vasconcelos, el gran percusionista brasileño, también fallecido hace algunos años. Bueno, mucha gente, un disco fantástico, Viejos Amigotes, Paul Huertico, el baterista de sus épocas con el Pat Metheny Group, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Hasta ahí las chicas recién con Meryl Merk. Y ahora vamos con los chicos. El chico de tapa, Martin Timbal, el pianista sueco que acaba de publicar su cuarto álbum en solo piano, When Light Returns, bajo el sello Skip Records, el 30 de julio de este año. Mientras dejamos correr un poquitito más la cortina hasta que aparezca el sonido de la armónica de Toots, por ahí viene, Bueno, lindísimo, qué lindo. Bueno, ahora sí, Martin Timbal, When Light Returns, Skip Records, 30 de julio de este año. Bueno, Martin Timbal con su último trabajo discográfico en solo piano, When Light Returns, cuando retorna la luz, Skip Records, 30 de julio de este año. ¿Qué es esto? Bueno, un poco el título del álbum hace hincapié. Otra vez, ¿no? Qué recurrente esta cosa. Bueno, obviamente, ¿no? El encierro, la introspección, el no poder juntarse con sus amigos. El resto de su banda estable, su trío, con el que viene trabajando durante muchísimo tiempo. ¿Qué es lo que dice? Bueno, estuve mucho tiempo en la naturaleza. Durante ese parón humano, el poder de la naturaleza me pareció aún más fuerte, como una señal que quería mostrarnos a los humanos que no debíamos rendirnos. Las composiciones se crearon en pocos días, en marzo del 2020, y luego también los grabé directamente. Para mí este álbum es como un símbolo de esperanza, incluso cuando parece que las cosas no van a continuar, incluso después del invierno más oscuro, la luz vuelve en primavera. 47 años tiene este muchacho, y bueno, perteneciente al último círculo de jóvenes pianistas, generación de muy jóvenes pianistas europeos, y que, como ustedes habrán escuchado recién, ¿no? La pregunta que muchos harán, ¿qué es esto? ¿Esto es jazz? ¿Es música clásica? ¿Dónde lo ponemos? Bueno, no hace falta, ¿no? Siempre decimos esta cosa de que caracterizar la música no tiene sentido. Él tampoco está muy preocupado por esto, todos nosotros mucho menos. Es música bella. Se maneja de una manera espectacular entre el jazz que hace con su grupo, también con el pop. Y tiene ese estilo así tan minimalista, tan simplón, sí, en el buen sentido de la palabra, que es una fórmula que él ha desarrollado y que directamente, sin demasiados artilugios, ni fuegos artificiales, ni palabrerío raro, llega directamente con su mensaje, ¿no? Con su mensaje musical. Algo que hemos dicho tantísimas veces, del mismísimo Pat Metheny, también de Miles, pocas notas, y con ese minimalismo tan especial, centrado exclusivamente en la música, ¿no? Bueno, dejémoslo por ahí porque estamos sobre la hora. Bueno, vamos a seguir. Otro solo piano. Este muchacho francés, muy jovencito, 29 años tiene este chico, Baptiste Bailly, nacido en el año 92, autodidacta, músico autodidacta. Descubrió el piano a los 15 años y es su segundo álbum recién publicado en su cortísima carrera. El primero fue con una agrupación y este, su segundo en solo piano. Sats es el título de este álbum que publicó Newclan el 30 de julio de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Baptiste Bailey Tzatz publicó New Clan Records 30 de julio de este año, un solo piano, el segundo álbum y su primer solo piano. Debutó junto a un trío con músicos españoles en el año 2019 y este es su segundo álbum y su primer solo piano. Escuchábamos Tzatz parte 2, el cuarto corte de 11 que tiene este disco, todas composiciones del pianista francés, que aquí cuenta, más que como músico me defino como compositor, siempre aprendí mucho creando melodías, imaginando texturas, armonías. Me encanta recolectar ideas de varios estilos para no quedarme en mi zona de confort. Me interesó el jazz, Bach, Ravel, luego el flamenco, ahora la música celta. Me gusta extraer de todos los estilos e ideas para luego incorporarlos a mi mundo de improvisador. No intento dominar un estilo en concreto. Esta búsqueda no me motiva. Lo que sí me anima es aumentar mi lenguaje impersonal. Para hablar algún idioma necesito poder conocer más palabras. Cuando oigo alguna palabra que no conozco y que me suscita curiosidad, intento entenderla y luego usarla en otro contexto. Así poco a poco creo acercarme a una música que me define más, que se acerca a mi persona íntima. Cuanto más controlo un lenguaje musical extendido, más puedo expresar sentimientos complejos. Quiero intentar contar algo verdadero, lo más honesto y profundo posible. Y él, en una larga nota, describe y confiesa que eso lo encontró en España. Se ve que nació en una zona cercana, en el norte francés, muy, muy cercano a la frontera con el sur de España. Y fue allí que en el año 2015 se cruzó a España y descubrió un mundo nuevo, ¿no? Dice, entre otras palabras, dice, más allá de la música, me parece que los intercambios humanos en España son más directos, sinceros y táctiles. Encontré a mucha gente de talento y de gran generosidad. En Francia me parece que tenemos muchos códigos sociales, incluso entre músicos, y a veces me genera ansiedad o timidez. Se ve que la pasó mucho mejor en España. Los afectos quedaron en Francia, pero creó afectos nuevos. Una sociedad más abierta, según él mismo cuenta. Y bueno, fue allí donde conoció a músicos de la talla de Alessia Sarini, Roxana Arnal, Diego Pineda, músico que el baterista uruguayo que escuchábamos aquí hace algunos jueves atrás. ¿Quién más? Pepe Fernández, Javier Berger, David Jadea, Elma Zambit. Bueno, con algunos de estos muchachos, Alex Cesarini y David Gadea, publicó bajo el sello barcelonés Fresh Sound New Talent su álbum debut. Eso fue en el año 2019. Y se ha quedado ahí por ahí este muchacho de 29 años con un talento realmente notable. Bueno, otro ejemplo más, ¿no? De esa mezcla fascinante entre música flamenca, jazz, música popular europea, música clásica y por ahí también algún toquecito en resabio del gran Sven Svensson con esos toques electrónicos en el piano que tanto popularizara el fallecido pianista sueco. Bueno, dejémoslo por ahí. Está sonando de cortinas Pat Metheny, cumple 67 pirulos en el día de hoy y está sonando el gran álbum publicado. ¿En qué año fue? A ver, para que me fijo por aquí. No lo tengo. Bueno, ya me voy a fijar. Son X con la participación del gran Ornette Coleman. Un álbum del Free, pero del Free del bueno, de ese que puedes escuchar, muy alegre, muy divertido. Son X, canción X. Bueno, sigamos. Uy, mamita querida, no voy a llegar. Score Revy Quintet. The Alchemist publicó Origin Records 21 de junio de este año. Bien, escuchábamos a Scott Reeves Quintet de Alchemist, publicó Origin Records el 21 de junio de este año. Como comentábamos al principio de nuestro programa, una vieja grabación realizada en el año 2005 en el City College de la ciudad de Nueva York, en el barrio de Harlem, que el propio Reeves tenía guardadita por ahí y descubrió otra historia más de pandemia. Él dice, después de haber estado la última década centrado en las composiciones y grabaciones para su orquesta de jazz, me tomé un tiempito durante la pandemia para retomar algunas grabaciones inéditas con el quinteto, con el que grabó varios discos allá por la década del 2000, y descubrió esto, realizado en directo en el City College de Nueva York, en Harlem, en el año 2005. Bueno, multiinstrumentista, director de banda, compositor, profesor, una trayectoria bastante interesante, al frente en este momento de una orquesta, de una gran orquesta, con la cual acaba de grabar dos recientes publicaciones, dos recientes álbumes, bajo el mismo sello, el Origin Records. Bueno, The Alchemist. Estoy recontrapulado porque viste mucho bla bla, compañero, y se me recontrapasó. Déjame que te cuente un poquitito acerca de las cortinas. Ustedes están escuchando cortinas de Pat Metheny. ¿Por qué? Porque el muchacho, el hombre, cumple en el día de hoy 67 años. 12 de agosto del año 54 nació este muchacho. Anteriormente fue Canción X con una banda, fíjate qué lujo esta banda, ¿no? Ornette Coleman, saxo alto, violín, Charlie Hayden en bajo, Denardo Coleman en batería y percusión, Jack Dejonet de batería. Una impresionante banda para ese disco de Free. Un Free, como decíamos, muy, muy alegre, muy, muy entrado, muy fácil. Pat Metheny. La tapa que está publicada en nuestro perfil de Face es la correspondiente a la republicación al cumplirse 20 años de la publicación de este álbum, originalmente en el año 1986. Bien, y lo que estamos escuchando de cortinas es otro monumental álbum, 80-81, que se refiere, bueno, pues fue publicado en el año 1980. Uno dice, bueno, fines del 80, principios del 81, no, tiene que ver con el número de serie del álbum, 80-81, una serie de números, 80-81, y ahí quedó. Charlie Hayden nuevamente, Jack Dejonet, Dewey Redman y Michael Brecker para este disco monumental, 80-81. Bien, y como siempre nos pasa, mucho bla bla, compañero, dejamos algo de lado, te digo cuál. Dejamos de lado al grupo polaco Bloto con Kwiatkostan, madrecita. Bueno, Inflorescencia, Eso lo dejamos para la semana que viene. Un disco interesante. No te mata, pero interesante. Para cerrar, ¿por qué no? Lo de ahora, esto sí que me gustó mucho. Wi-Fi Cable Unplugged, publicó Camp Jazz Records el 22 de julio de este año. Un grupo conformado por dos conocidos nuestros, como Claudio Filippini, en piano y Fender, teclados electrónicos. Una faceta de frente del gran pianista italiano que ha pasado por aquí con sus agrupaciones, una propuesta realmente muy superadora, muy linda, y el gran guitarrista también italiano Federico Casagrande. Bateristas suizos, no, luxemburgueses, los dos, Paul Wildgen en batería y Paul Velardi en bajo, grabado en enero del año 19, publicado ahorita hace muy poquitos días, el 22 de julio de este año. Muy bien. Feliz cumple, Pat. Y estamos a la espera de su regreso a nuestro país. Eso es prometida la fecha, la postergada fecha. Otra vez por el Villarraco maldito. Pareciera como que todo va bien, no se ha modificado nada. Para diciembre de este año. Bueno, allí nos encontraremos. En algún momento le voy a contar mi experiencia con la entrada. Creo que la primera vez la conté. ¿Cómo me jodieron con la entrada? Saqué una entrada, digamos, muy, muy, muy privilegiada y me mandaron otra allá en el gallinero. Pero bueno, ya está. ¿A quién le va a reclamar ahora? Nos vamos a ir. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles. Ojalá la haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.